lo que merece a la calle. No me contó ninguna historia. Esas se las cuenta las estrellas de rock. A mí apenas me habla, pero me hace pensar. Al contrario, mi cama me deprime cada vez más. Me dice, cambia tu vida, estudia. Y luego a la mañana no me deja empezar. Empezar. No tengo dónde ir, no tengo el sueño. Tengo una pasión, una razón y una esperanza. Y gente con quien hablar. Volviendo cada día hasta mi casa. No tengo dónde ir, no tengo sueño. Tengo una pasión, una razón y una esperanza.